Ya no sé qué pasó, como todo se acabó. Quizás tan solo no era para nosotros, pero sé que tú no me puedes olvidar por más que intentes. Sé que estoy en tu mente siempre. Por más que intentes, sé que estoy en tu mente siempre.